Estamos celebrando el tercer domingo del Adviento, y si el domingo pasado, coincidiendo con el 8 de diciembre, la gran protagonista del Adviento era la Virgen María, la mujer que espera la salvación de Dios y queda embarazada del Salvador, María como ícono clarísimo de la espera. Bueno, hoy el otro gran protagonista del Adviento, junto a María y a Jesús, es Juan el Bautista. Él encarna también la esperanza de Israel desde un lugar diferente, pero es el hombre que espera, el hombre que porque ha creído en Dios y en sus promesas, porque conoce los anuncios de los profetas, sabe que la realidad, tal y como está, no es como la quiere Dios, al menos no es totalmente como Dios la quiere, y espera algo mejor. Escuchamos el relato del Evangelio de Mateo, donde nos dice que Juan está en la cárcel. El Bautista está atravesando un momento muy oscuro en su vida, muy duro. Es como si un telón negro se hubiera desenvuelto, bajado frente a él, y no ve más allá. Está en la cárcel, bueno, nada más y nada menos que porque se enfrentó al poder, al rey Herodes, o peor, a su mujer, Herodías. No digo peor porque es mujer, sino peor porque Herodías era más mala que Herodes. Y ustedes saben bien cuál fue el destino de Juan. Juan no va a salir vivo de esa cárcel. Le van a cortar la cabeza. De modo que él, que fue el que intuyó que Jesús era el Mesías enviado, intuyó que los tiempos de Dios en favor de Israel habían llegado, que la situación de corrupción, de injusticia que bajaba de Herodes para abajo y también de opresión y de injusticia que los romanos infligían tan dolorosamente al pueblo judío, que esos tiempos se estaban acabando, que Dios se había acordado de su pueblo enviando a un Mesías, a un Salvador, y el mismo Juan lo había señalado, este es el Mesías. Pero cuando ve el estilo Jesús, el estilo mesiánico de Jesús, empieza a dudar y desde la cárcel manda a dos de sus discípulos, probablemente que los fueron a visitar, los manda a preguntarle, a ver, pregúntenle a Jesús si es él el que debía venir o tenemos que seguir esperando a otro. Jesús le responde, diríamos como en un lenguaje cifrado, en código profético. Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los paralíticos caminan, los sordos oyen, los leprosos son purificados, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y Juan el Bautista, al escuchar seguramente esta respuesta, entendió enseguida de qué se trataba, porque él bien conocía las promesas de los profetas, especialmente de Isaías. A Isaías, a la hora de anunciar la alegría de la salvación, hoy escuchamos un pasaje muy lindo de Isaías que anuncia la alegría de la salvación cuando los judíos vuelven del destierro en Babilonia a su tierra, y él interpreta que eso es el favor de Dios, ¿no? La voluntad de Dios que está ayudándolos. Bueno, cuando Isaías describe esa salvación, la describe como es él, que es un poeta, con lenguaje poético, y dice, los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos se destaparán, el tullido va a caminar. Y entonces Jesús le responde con ese mismo lenguaje a Juan Bautista diciéndoles, sí, en el fondo, ¿no? Sí, soy yo el Mesías. Y la salvación en este momento pasa por acá. Juan es aquel entonces, por un lado, que no toleró el tiempo que le tocó de corrupción y violencia. No lo toleró significa que inició un ritual de purificación, de conversión, el bautismo de Juan, al cual se sometió Jesús, como diciendo, esto no puede seguir así, tenemos que cambiar. Bueno, el costo quizás de denunciar la corrupción que venía de arriba, en este caso de Herodes, fue estar en la cárcel. Y esto entonces para él significa un sablazo, un golpe muy fuerte a su esperanza. Y por eso manda a preguntar. Bueno, es la misma situación que podemos nosotros atravesar en distintas épocas de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estamos un poco más pesimistas, otras veces más optimistas. El optimismo y el pesimismo tiene que ver con si nos va bien o nos va mal. Si nos va bien somos optimistas, si nos va mal somos pesimistas. Pero la esperanza es otra cosa. La esperanza no es que me vaya bien, entonces soy optimista. o como las cosas están mal y soy pesimista, a ver si Dios me cambia, da vuelta a mi suerte para empezar a ser optimista. No es eso la esperanza. La esperanza significa creer que en el mundo que estamos viviendo y tal como lo estamos viviendo, Él se acordó de nosotros y Él está entre nosotros operando la salvación. Y Juan entonces, porque apostó a que Dios de verdad estaba con nosotros, por eso lo anunció. Y aún cuando, y con todo motivo seguramente, aún cuando un poquito dudó de Jesús, seguramente con esta respuesta que le manda, volvió a creer, volvió a esperar. Hoy nosotros atravesamos tiempos que pueden ser más o menos buenos o malos para cualquiera de nosotros. A los que les va bien serán optimistas, a los que les vaya mal quizás están más deprimidos. Lo cierto es que atravesamos tiempos, además de la coyuntura positiva o negativa de cada uno, y tiempos complicados, en el sentido de que esta semana, por caso, tuvimos nuestro Juan Bautista, el fiscal Campagnoli, se metió con el poder, no se metió solo con Lázaro Báez, se metió más arriba de Lázaro Báez. Y nada, lo suspendieron y ya no es más fiscal. Y cuando alguien que juega, digamos, su pellejo, no por una causa personal, sino por ser fiscal de nosotros, o sea, protegernos y defendernos a nosotros, cuando esa persona es destituida de su lugar, cuando triunfan los malos de la película, digamos, con la aclaración de que esto no es una película, sino que es nuestro país, cuando triunfa entonces la injusticia, la corrupción, eso es un motivo real de desesperanza. Y aún así, el fiscal sigue y va a seguir siendo e intentando hacer desde el lugar que le toque, hacer lo que hizo, que es trabajar por la justicia y por combatir la corrupción. La desesperanza o la desesperación entonces no se dan porque haya injusticias en un momento social como el nuestro. Empieza a haber desesperanza cuando no hay nadie, no hay un fiscal, no hay un hombre o una mujer que salgan todos los días a ser honestos y a trabajar por el bien de los demás. Cuando el mal, diríamos, o la deshonestidad o la injusticia, la corrupción, triunfan, es esto cuando ninguno de nosotros quiere hacer nada bueno. Como diciendo, no vale la pena, no vale la pena. Entonces, la respuesta de Jesús es una respuesta, por un lado, diciéndole a Juan Bautista, mira, Herodes sigue siendo rey, el César sigue teniendo poder sobre nosotros, pero mientras tanto, yo, en el cara a cara, con un ciego lo hago ver, con un sordo lo ayudo a oír, y al paralítico lo curo, y al que está discriminado por su lepra lo purifico y resucito muertos y anuncio una buena noticia de consuelo para los pobres. Entonces fíjense, en la medida en que nosotros somos todavía capaces de hacer algo por alguien, un bien a alguien, en la medida en que no nos encerramos en la cueva oscura de nuestro pesimismo, de nuestra derrota, de nuestra desesperanza, en la medida en que no nos aislamos, sino que dejamos que Dios abra nuestros ojos y nuestros oídos y nos haga comunicar mejor unos con otros, entonces en esa medida hay esperanza. Encerrados en nuestro pesimismo y en nuestra tristeza no la hay, esa es la tentación que podemos tener como Juan Bautista, y tenemos entonces que mandar a alguien a preguntarle, Jesús, a ver, ¿la salvación viene o no viene a nosotros? Y Jesús nos dirá lo mismo, ¿no?, que a Juan. Vino, la salvación ya vino y viene en la medida en que nosotros nos abrimos a ser hombres capaces de ver más, oír mejor, superar la parálisis emocional y espiritual y entonces decir lo que hasta ahora postergué, la charla que postergué y tengo que decir algo a alguien, a tu pareja, a un hijo, a tu viejo, a un amigo, hablar, escuchar al otro, preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué necesitas? ¿Qué esperas de mí? Abrirme al otro. ¿Qué te molesta de mí? Movilizarme, salir de la parálisis y tener gestos concretos de acercamiento a los demás. Y cuando yo entonces veo más, oigo mejor, escucho mejor, y me encamino hacia el otro, estoy vivo. Y si estoy vivo, entonces hay esperanza. Esa es la esperanza que Jesús viene a traer en la Navidad. Viene a vivificarnos. Probablemente entonces el mundo, y ahora digo nuestro mundo, nuestra Argentina, necesite más campañoles, digamos, necesite más fiscales comprometidos, necesite personas más jugadas por el propio metro cuadrado, pero también por un poquito más del propio metro cuadrado. En el sentido de que si estamos más vivos, más solidarios, más sensibles, más disponibles y más abiertos a los demás, quiere decir que el Señor Jesús nos salvó a nosotros y a través nuestro está llevando consuelo y buena noticia a los demás. Bueno, vamos a pedirle al Señor entonces que, aun cuando los diarios sigan con sus titulares, a ver, no sé si, qué va a pasar de acá a fin de año, ni siquiera si el año que viene va a ser mejor que este, viste que cuando llegás a fin de año brindás para el año nuevo y te ilusionás que el año nuevo va a ser mejor que este. Bueno, es medio inevaluable si este año fue mejor que el anterior o el anterior. No es esa la esperanza. A lo mejor los diarios y los titulares van a seguir con las mismas noticias lindas y duras que hasta ahora nos traen. Pero la buena noticia la tengo que dar yo, si soy hombre, a mi mujer, a un hijo, si soy mujer, a mi marido, a mis hijos, a mis viejos. Traerle una buena noticia a vos, que sos joven. Llevarle a ellos, no una preocupación, llevar una buena noticia. Ser nosotros mismos buena noticia, porque el Señor obró en nosotros esos pequeños milagros de sanación interior. Bueno, pidamos al Señor entonces celebrar la Navidad en contextos difíciles, siendo hombres y mujeres que no estemos muertos vivos, que estemos vivos vivos, y que entonces desde esa vida que hemos recibido del Señor, nosotros también podamos compartirla con los demás.